está el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas, todos y todes aquí a esta nueva edición del Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que, bueno, desde Radionauta intenta dar la vuelta al mundo, intenta tratar de entender qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta Tierra. Estamos en el miércoles 8 de mayo, hasta las 20 horas vamos a estar acá en vivo, en directo, a través de Radionauta, esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen. Agradecemos de entrada a Camila, la operadora del día de hoy, que ha vuelto a los controles de el Ombelico del Mundo, y acá en el estudio el señor Lucio Garriga Olmo. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas en este nuevo programa de Ombelico del Mundo, que estará marcado... Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Rápido, a la cabeza no se me viene ningún hecho que esté ocurriendo precisamente en estos momentos. La Champions League, pero exclusivamente de política internacional. Elecciones en Sudáfrica. Es verdad. Ahí está, se me habían olvidado las elecciones en el sur de África. Como nos tiene acostumbrado la jornada del miércoles a lo largo de todo este año, siempre con hechos que están ocurriendo a vivo, podemos decir. Así que vamos a estar atentos a todo lo que ocurra durante esta jornada, y además vamos a hablar sobre lo que ocurrió todo el fin de semana en política internacional y especialmente sobre Medio Oriente, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido en la frontera entre Israel y Palestina, entre la franja de Gaza y el sur israelí. Vamos a hablar también de las elecciones municipales en Turquía. Uno cuando dice... Vos lo venías diciendo hacía prácticamente desde que se supieron los resultados, sí, ¿no? Más o menos. Uno dice en la previa, elecciones municipales en Turquía, bueno, no puede pasar mucho. Son elecciones, qué aburrido. Son elecciones muy locales. Bueno, sí, cayó la lira turca, nuevo desenlace inesperado. Un despiole bárbaro, así que vamos a estar hablando de eso. Y además vuelve a tomar color la disputa entre Irán y los Estados Unidos, nada más y nada menos que con las armas nucleares de por medio, así que también estaremos analizando lo que ocurra en el Golfo Pérsico. Quien desde el año pasado se ha puesto al hombro el proyecto de revista que tenemos online, ombelico.com.ar, a partir de este año también decidió ponerle la voz y no solamente el teclado, la virome, a las relaciones internacionales, el señor Juan Ignacio Arechaga. Buenas tardes, Federico, buenas tardes, Lucio, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, la verdad que extrañaba un poco el micrófono, hacer aire aquí en Radionauta. Ya hemos dejado otros programas también que hemos realizado en el pasado, así que con muchas ganas de encararle a este miércoles cargado de información internacional. Vamos a estar hablando de un montón de cosas, de las elecciones en Panamá. Tenemos una entrevista muy interesante también a un ex canciller de Bolivia. Tenemos algunos datos también de la guerra comercial en ciernes entre Estados Unidos y China. Así que un programa bien cargadito para el día de la fecha. Bueno, les recordamos, www.ombelico.com.ar es justamente la revista donde vas a poder encontrar las producciones que vamos haciendo y también claramente las grabaciones de este programa. www.radionauta.com.ar es la página de esta radio. A nosotros no nos queda otra cosa que arrancar ya este Ombelico del Mundo, que ha llegado a su edición número 219 y que arranca de esta manera. Hay todavía sobrevivientes de la derecha boliviana. Algunos hablan de transparencia sin ser transparentes. Si uno tiene que ser transparente, no hay nada que ocultar. Ahora no sabe cómo explicar sobre la transparencia y la honestidad a algunos candidatos a la presidencia. Su problema. Y cuando salen a los medios de comunicación, dinero dudoso, y dicen, me están atacando políticamente. Bueno, y escuchábamos un pequeño audio, un pequeño extracto de lo que fue un arranque de la campaña electoral de la última semana en la hermana República de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia, que justamente en octubre, más o menos en la misma semana en la cual va a suceder aquí en la Argentina, va a estar definiendo su futuro, por lo menos en cuanto a lo que va a ser la presidencia de la República. Dos candidatos son los que se compiten el asiento, digamos, en esta campaña electoral, el actual presidente Evo Morales y un exfuncionario, el señor Mesa, además de otra serie de candidatos que también van a estar repartiéndose votos allí en octubre. Para tratar de entender cuál es la situación de Bolivia, pero también para tratar de entender cuál es la perspectiva con la cual Bolivia está mirando el continente en las últimas semanas, tenemos el agrado de estar en comunicación con el exministro de Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Guanacumi Mamani. ¿Qué tal, ex canciller? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, contento de poder contactarnos a través de la radio, pues para todos los hermanos y las hermanas. Señor Guanacumi, para arrancar, ¿cómo está viendo esta campaña electoral? El perfil suyo como político, como canciller, está bastante ligado a lo que tiene que ver con las culturas ancestrales y la forma de entender también la realidad desde esa perspectiva. ¿Cómo está viendo en este momento la campaña electoral? ¿Cuáles son las perspectivas que hay para los próximos meses? Y tengo entendido que su presencia en Argentina, bajo cierto punto de vista, también tiene que ver con eso. Bueno, hemos estado en esta pequeña gira en Buenos Aires y alrededores con la comunidad boliviana y también con varios colectivos, grupos y comunidades, universidades, colegios, en las cuales estamos compartiendo el paradigma del vivir bien y demás, explicando las transformaciones que está viviendo el Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, también hemos visitado la casa de campaña, en la cual también hemos ido compartiendo con los compañeros del instrumento rumbo a las elecciones de octubre. Buenas tardes, Fernando. Juan Ignacio Arechaga los saluda. Quería consultarle en relación a aquí en Argentina, pero en distintos medios internacionales, ha habido una campaña de derecha, si se quiere, que lo indicaría un nuevo mandato del señor Evo Morales como una suerte ya de adentrarse en un régimen autoritario. ¿Qué respuesta le da a esa perspectiva? Bueno, primero tenemos que siempre ser lectores para poder explicar bien de la historia y sobre todo de los procesos democráticos que se está viviendo en la región. Cada país tiene un principio en la cual siempre nosotros respetamos, el principio de soberanía, el principio de no injerencia, que son dos aspectos del derecho internacional, de la cual todos los organismos internacionales, más aún los organismos de integración, deben ser respetuosos. En ese parámetro, la región, el continente, el mundo y Bolivia está viviendo procesos democráticos. El presidente Evo Morales ha emergido de elecciones nacionales, democráticas, con porcentajes altos, inéditos en mi país. La primera vez más del 50%, la segunda más del 60%, pues ahora vamos para el 70%. ¿Por qué? Por los resultados que ha tenido el gobierno del presidente Evo Morales. Resultados importantes. Nosotros estamos viviendo una estabilidad económica, una estabilidad social, una estabilidad política inédita en la historia de Bolivia. Porque la historia antes, entre comillas, los que manejaban el gobierno antes del presidente Evo Morales, nos había sumergido en una inestabilidad permanente, con una inflación que prácticamente era insostenible. Más aún, algunos decían, Bolivia se nos muere, Bolivia es inviable. El presidente Evo Morales ha demostrado que realmente gobernando con dignidad, con honestidad, con entrega, con todo ese afecto que tenemos, se han encontrado resultados muy importantes, en la cual la región es testigo y los organismos internacionales afirman cómo Bolivia ha ido sosteniendo un crecimiento económico muy importante y pues para el 2019 se prevé que va a estar por los 4.7 liderando la región. Estos resultados no son producto simplemente de la dinámica de la economía, sino producto del resultado del trabajo intenso que está llevando adelante. Bolivia sabe, por eso que también en esta nueva elección que va a ocurrir el 20 de octubre de esta gestión, pues se va a ratificar ese liderazgo absoluto que tiene presidente Evo Morales en Bolivia. Fernando, buenas tardes. Lucio lo saluda. Muy buenas tardes. ¿Cómo están empezando a vivir dentro de las filas del oficialismo de boliviano esta campaña electoral de cara a octubre, que está tan marcada por lo que es el discurso opositor en cuanto al referéndum del 21 de febrero, la visita de Evo Morales a la Argentina hace pocas semanas, también estuvo el candidato Carlos Mesa también a la Argentina? ¿Cómo empiezan a vivir esta faceta y este año tan importante para el país? Estamos viviendo con mucha intensidad, pero sobre todo con un compromiso de nuestra generación, del instrumento, del proceso de cambio a la cabeza del hermano presidente. Por lo tanto, hay una confianza. Esa confianza, vuelvo a reiterar, no solamente emerge de una disposición política, sino sobre todo de resultados que pues son evidentes en el país. Pero la derecha, la oposición, ha ido trabajando ya porque no tiene argumentos para poder rebatir esta realidad de la estabilidad económica, social, política, los resultados. En estos 13 años se han incorporado más de 3 millones, se han salido de la pobreza para poder insertarse en lo que es la clase media. Es decir, resultados importantes que están mostrando también trabajo sostenido. Así que la derecha ha llevado un debate, un falso debate. Uno, con mentiras ha obtenido los resultados del referéndum, con mentiras hoy sigue diciendo, ligando palabras que nada tienen que ver. Según su análisis de la derecha, ellos tendrían lo que es la democracia y nosotros lo que es la dictadura, cuando no conocen nada de la historia o pretenden desconocer lo que es la verdadera dictadura y los procesos democráticos. Por lo tanto, hay una confianza porque el pueblo conoce, el pueblo lo sabe. Más aún, la interacción del presidente Evo Morales cada día con los movimientos sociales, los diferentes departamentos, regiones, municipios, pero no solamente en una visita protocolar, sino entregando obras cada día, es el resultado de un trabajo. Por eso también la confianza del voto que se emitirá el 20 de octubre, evidentemente va a llevar adelante el resultado que nosotros estamos esperando. Producto de un trabajo, vuelvo a reiterar, y ese compromiso que el presidente Evo Morales tiene con Bolivia. Estamos en comunicación con el ex canciller de Bolivia, quien fue ministro justamente entre enero de 2017 y septiembre de 2018. Estamos hablando del señor Fernando Huanacuni Mamani. Y quería llevarlo justamente al ámbito de las relaciones internacionales, quizás partiendo desde una curiosidad académica, si se quiere, y tiene que ver también con su especialización y su rol como ministro. Me gustaría que pudiera explicarle a la audiencia y obviamente a nosotros también, ¿cuál es la relación y cómo se relacionan los conceptos de summa camaña, los conceptos de summa causae, del buen vivir, del vivir bien, con las relaciones internacionales y cómo Bolivia particularmente ha intentado efectivamente generar esta corriente adentro de el accionar internacional de los estados? Bueno, nosotros a través del Estado Plurinacional se ha generado, desde la experiencia de la sabiduría de los pueblos indígenas originarios, la sabiduría ancestral, lo que nosotros denominamos la diplomacia de los pueblos, la diplomacia por la vida. Y en eso nos encontramos, por eso es que, por ejemplo, ahora estamos recorriendo Buenos Aires, en la cual estamos dialogando con los académicos, profesores, estudiantes, no solamente de nivel universitario, sino de nivel primario, secundario. Estamos con las comunidades bolivianas, las comunidades y colectivos también argentinos, que nos están permitiendo ver cómo realmente la expectativa, la esperanza del paradigma del vivir bien, buen vivir, es viable. Cuando, lugar donde viajamos, por ejemplo, antes de venir a Argentina, estaba en México, y en México también se está viviendo una condición democrática muy importante para el equilibrio de la región. Se está reflexionando también sobre la plurinacionalidad, sobre el vivir bien, los derechos de la madre tierra, que no solamente responden a una postura política, sino responden al cuidado de la vida. Por lo tanto, Esta diplomacia de los pueblos ha ido trabajando, lo seguimos trabajando, por eso nos encontramos, vuelvo a reiterar, acá en Buenos Aires, dialogando directamente con el pueblo, y el pueblo emergerá en su momento con las peticiones de poder generar también el suma causa y el suma camaña, el vivir bien, buen vivir. ¿Cuáles han sido para usted los mayores éxitos de esta perspectiva en los últimos años con respecto al vivir bien en América Latina? En América Latina y en el mundo, a través de las Naciones Unidas, hemos sumergido ese diálogo, esa reflexión de migrar del paradigma del vivir mejor al vivir bien. Los pueblos indígenas originarios han planteado algo muy claro en la agenda internacional de la lucha, de la resistencia, de la reconstitución, con propuestas claras. Planteamos el vivir bien, buen vivir, como parámetro, horizonte de la vida. Y ahí hay ejes muy importantes como los derechos de la madre tierra. La madre tierra tiene que ser cuidado. Toda acción política de que los estados deben emerger siempre generando armonía y equilibrio. Y eso las Naciones Unidas han tomado parámetros ya. Los estados están reflexionando. Las organizaciones sociales están reflexionando. Los pueblos indígenas originarios están siendo escuchados. Y en el mundo hemos visto movimientos grandes en Europa, en Asia, en búsqueda de los paradigmas. Ante la crisis de la humanidad, el vivir mejor ha asumido al ser humano en un individualismo, en una soledad y, lo peor, en la destrucción de la madre tierra. Todos saben que el vivir mejor no es viable. Por eso es que emerge el paradigma del vivir bien, buen vivir, porque es una reflexión profunda del cuidado de la vida. Nosotros hemos visto con grata sorpresa cómo se ha ido sumergiendo en niveles académicos, políticos, sociales, esta reflexión del vivir bien. Yo en este momento he dialogado con niños de primaria de un colegio acá que estoy visitando este municipio, en la cual hemos podido dialogar con el intendente, que también comprende lo que es el vivir bien, las políticas del cuidado del medio ambiente. Los niños comprenden también el cuidado del medio ambiente porque es una naturaleza nuestra. Por lo tanto, cada día estamos acá en el municipio de Marcos Paz, me dicen, entonces estamos dialogando en diferentes sectores y vemos el resultado. Los niños conocen y sienten también la Pachamama como nosotros. Hace un momento usted hablaba de las características del liderazgo de Evo Morales en relación también a lo que ha conseguido en la estabilidad económica de Bolivia. En ese sentido quería consultarle, 2019 se habla de que va a ser el tercer año consecutivo de un déficit de la balanza comercial de Bolivia, una caída de las exportaciones principalmente de gas hacia Argentina y Brasil, y hace escaso dos meses ha sido muy destacado un acuerdo que ha logrado el gobierno de Bolivia con el gobierno argentino en relación a, bueno, de la parte boliviana disminuir, o en realidad al revés, aumentar nuevamente las exportaciones de gas. Quería que nos contase de qué se trató más o menos, más en detalle ese acuerdo y, bueno, qué implicancias tiene. Bueno, los detalles en particular de este nuevo acuerdo con Argentina, no los conozco los detalles porque entenderá que ahora no estoy fungiendo de canciller, sino mi periodo ha sido hasta el mes de septiembre del año 2018, por lo tanto, pero sí que conozco en términos generales. Bolivia siempre ha brindado a Brasil y Argentina el gas de manera directa y además a precios solidarios, entendiendo de que la región necesita y nosotros pues productores de gas se va firmando acuerdos, obviamente con los ajustes económicos, políticos, etcétera, que se requiere. Pero definitivamente el gas no solamente es cuestión de negocio, nos une a los pueblos de nuestras propias necesidades. No tengo los detalles precisos, vuelvo a reiterar de que seguramente los actuales cancilleres tienen los detalles, pero sí siempre ha sido la intención de Bolivia de generar y de poder convivir en esa convivencia entre los estados compartiendo los recursos naturales. Fernando, la actualidad latinoamericana está marcada inevitablemente y todos los ojos apuntan a lo que está ocurriendo en Caracas, en Venezuela. Usted, como ex canciller de Bolivia, como uno de los hombres que estuvo al frente de la UNASUR, ¿cómo analiza lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué postura tiene ante las medidas que han tomado distintos gobiernos latinoamericanos, como el gobierno argentino? ¿Cuál cree que puede ser la solución a este problema venezolano que está llamando la atención de todo el continente? Bueno, la postura de Bolivia ha sido clara ante el mundo en los diferentes periodos, pero no solamente la política de Estado, sino nosotros como personas, como políticos, tenemos una perspectiva. Nosotros emergemos en la política desde el pueblo, y todos los procesos revolucionarios democráticos, así como en Bolivia y en otros países, emergen en defensa del pueblo, y nosotros siempre vamos a ir en defensa del pueblo. Por eso también se conformó en una generación que coincidió, como Lula, Correa, Kirchner, Evo Morales, Lula, se generó dos organismos internacionales muy importantes, CELAC y UNASUR. ¿Por qué? Definitivamente porque los organismos como la OEA no responden necesariamente a las necesidades de los pueblos de Latinoamérica, porque hay una hegemonía de poder, hay una hegemonía de sometimiento en beneficio lamentable de Estados Unidos. Eso está claro, nosotros siempre lo hemos dicho de manera clara. Por eso que también se conformó, se formó CELAC y UNASUR. Pero el retorno de la derecha, es la postura política, pues pretende borrar, porque sabe que estos organismos responden a una identidad. Deberíamos hacernos una pregunta muy importante. Hoy hay una emergencia multipolar. Las regiones se están organizando para responder en este nuevo equilibrio multipolar. Como región, ¿cómo nos estamos organizando? Y debería haber una sola premisa, el luchar por los pueblos, por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, por nuestros intereses, sencillamente. Pero divididos de la forma que se está yendo, pues en el concierto internacional, esa emergencia multipolar obviamente nos encontrará también en vicisitudes históricas que lamentamos muchísimo la postura de los diferentes pueblos. Pero en la perspectiva del Estado Plurinacional de Bolivia y como persona, la solución es lo siguiente: respeto absoluto y profundo a los procesos democráticos de los procesos revolucionarios, porque sabemos que todo lo que está viviendo Venezuela no es solamente de manera interna, ha sido bloqueado, eso es. Y la pretensión de la ayuda de algunos estados, de algunos países, lamentablemente en Sudamérica, están siendo partícipes de ese bloqueo. Así no se va a poder solucionar. Si verdaderamente queremos ayudar, pues deberíamos nosotros entablar un diálogo de poder participar en resolver como hermano latinoamericano, porque Venezuela es un hermano latinoamericano, y si recordamos, siempre ha sido un parte importante, pilar importante de la democracia en Sudamérica. Nosotros como Bolivia, como Estado Plurinacional de Bolivia, mi persona, ratificamos el apoyo al proceso revolucionario bolivariano de Venezuela, porque ha emergido de elecciones democráticas con las características que cada pueblo lo tiene, merece y se lo respeta. Ayer justamente hubo una declaración del grupo de contacto de este grupo de países europeos y latinoamericanos en referencia a la cuestión de Venezuela, en la que hablan de no intervenir Venezuela, pero en la que también pidieron elecciones libres y justas. Bolivia justamente no firmó esa declaración. ¿Por qué no hacer unas o pedir unas elecciones nuevas en Venezuela? ¿Usted comprende que eso no sería una solución? La solución parte por diferentes pasos. Uno, cuando uno vive en su casa, en su país, todos tienen el derecho de la decisión propia de los que viven. Por lo tanto, Venezuela, a través de los movimientos sociales, el pueblo organizado, tiene que definir. Nosotros podríamos, como lo hemos hecho en su momento, ser también articuladores de un diálogo, pero un diálogo que no interfiere, un diálogo que encuentra. Eso ha sido en República Dominicana, en la que hemos acompañado y teníamos puntos importantes de avance. Pero la injerencia es un factor que no debe seguir adelante. La injerencia, el respeto a la soberanía es un derecho de los estados. Eso no va a ayudar, porque al final los estados, quienes opinamos, tenemos que resolver los temas primero en nuestros estados, en nuestras repúblicas, en nuestros países. Si queremos ayudar, tenemos que viabilizar, no confrontar, no acompañar, pero articulando. Eso debería ser la solución, porque nosotros como Bolivia somos respetuosos, porque en Bolivia también estamos llevando nuestros propios procesos democráticos con nuestra característica y nuestros resultados también. Lo mismo, cada país está haciendo el esfuerzo. Bolivia más aún ha mostrado en la diplomacia pragmática cómo nosotros dialogamos con todos los presidentes, más allá de la ideología, porque siempre consideramos que somos hermanos y convivimos. Hay una realidad importante. no solamente nos une la geografía, nos une la Pachamama, vivimos juntos. Y esa convivencia debería permitir también, en el sentido de ayudarnos, pero no con la injerencia. Eso es lamentable para los estados. No podemos ni debemos vulnerar la soberanía de los pueblos. Fernando, le agradecemos muchísimo por esta extensa charla. La verdad que se ha ido más allá de lo que nosotros nos esperábamos, pero bueno, usted ha tenido la amabilidad de contestar absolutamente todo lo que le preguntamos, así que quedamos claramente a disposición y le agradecemos nuevamente y mucha, mucha suerte. Esperemos que este viaje por Argentina lo encuentre realmente muy bien. Muchísimas gracias, agradecer siempre al pueblo argentino, a ustedes, porque me permiten entablar este contacto para nosotros importante. Estamos yendo rumbo a octubre. Octubre no solamente son elecciones de nuestros países como una estadística más dentro del proceso democrático. Estamos jugándonos el equilibrio de la región. Por lo tanto, el pueblo sabe y necesita y lo va a decidir en ese horizonte de resolver temas importantes de nuestros países y de la región. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Conmigo yo te hago conocer. No sabes lo que es y te tiemblan los pies. Ven conmigo yo te hago conocer. ¿Cuántas veces he querido olvidarlo? Hago humo y tus ojos van cambiando. ¿Cuántas veces he querido olvidarlo? Hago humo y tus ojos van cambiando. ¿Cuántas veces he querido adormecer? Tiemblan los pies. ¿Cuántas veces he querido olvidarlo? Hago humo y tus ojos van cambiando. ¿Cuántas veces he querido adormecer? Hoy tengo ganas de tenerte. Quizás mañana pueda verte. Otro intento pasado mañana. Así radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Se nos arrima a la mesa del Ombelico del Mundo cuando ya son las 18:33 de este miércoles 8 de mayo el licenciado, el señor, el querido Francisco Castaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes. Acá estamos con una nueva semana, una nueva entrega de Política Exterior y Diplomacia Argentina. Y en este caso nos mantenemos aquí justamente en el Palacio San Martín. Vamos a estar hablando un poco de la visita del canciller de la República Tunecina, que Mayes Hinawi, o aproximadamente se llamará así. También vamos a estar hablando un poco de que Argentina exporta por primera vez carne kosher a Estados Unidos. El término kosher sería prácticamente carne para los judíos, para decirlo en criollo. Sí, de consumo para... Exactamente, así como está la carne para los musulmanes, que claro, tiene una forma de criadero, de matanza del animal. Bueno, la carne kosher también es especial para los judíos, en este caso para los Estados Unidos. También vamos a estar hablando un poco de Argentina y Francia. Consolidan su cooperación descentralizada en estas relaciones bilaterales que se han acrecentado, que se han profundizado en los últimos años. Y bueno, y vamos a estar hablando ahora de las elecciones de Panamá, ¿no? De lo que sí, antes de todo esto, si les parece, hacemos un rápido rondín. Impresiones acerca de las elecciones en Panamá. Dos datos muy rápidos y simples. Ganó Nito Cortizo. Nito Cortizo, candidato del Partido de la Revolución Democrática, partido torrijista, ¿sí? Que deriva justamente su raíz política de lo que fue el gobierno de Torrijos en los años 70 y 80, un militar con un perfil extremadamente ligado al desarrollo de los movimientos populares y los sectores y el alcance de los sectores populares a la política panameña, y que luego de una serie de y cambios políticos en los años 80 devino en la dictadura del general Noriega, que terminó con la intervención por parte de los Estados Unidos en 1989. El hito, digamos, de Torrijos fue justamente el famosísimo acuerdo Torrijos-Carter, ¿no? El que estableció la soberanía del Canal de Panamá a los panameños. Bueno, toda esa historia política se choca hacia los años 2000, luego de que el hijo de Torrijos mantuviera justamente una presidencia entre 2004 y 2009, en la cual inclusive se llegó a firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, ahí está un poco la ambivalencia, ¿no?, de este torrijismo, que no es necesariamente un movimiento ligado a la trayectoria de la tradición de la izquierda. Todo lo contrario, en muchos casos ha tomado decisiones muy pero muy lejanas de esa tradición. Y que luego Panamá vivió dos mandatos, uno de Martinelli y el otro de Varela, ligados a la extrema derecha económica, sobre todo neoliberal, de el país panameño, y en muchos casos también ligados a sendos casos de corrupción y de persecución en contra de los movimientos sociales y de los movimientos indígenas en todo el país. La situación, ¿cuál es el resultado de todo esto? Uno de los países más desiguales del mundo, entre el quinto y el sexto lugar, dependiendo de la fuente. Una diferencia social realmente gigantesca. El 10% más rico gana 37 veces lo que gana el 10% más pobre, y una situación, una economía completamente concentrada en los servicios ligados al Canal de Panamá. Esta es la situación en la cual el torrijismo, que se presenta con un programa de centro izquierda, gana las elecciones del pasado domingo. Fran, ¿qué idea te hiciste? Sí, comentar que además, segundo salió Rómulo Rox, del Cambio Democrático, que bueno, es la formación del expresidente que mencionaba vos, Ricardo Martinelli. Que votó desde la cárcel. Exactamente, que está bajo arresto. Desde la cárcel. Tercero, la formación independentista de Ricardo Lombana, con el 19,6%. Y cuarto lugar, que lo que más llama la atención en este caso, fue que salió elegido José Isabel Blandón, se me había perdido el nombre, del Partido Panameñista, que es el actual... presidente, exactamente, el partido del actual presidente. A mí lo que me llama un poco la atención es este descontento de la sociedad panameña a nivel económico, a nivel político, ¿no? Con el establishment que lo gobierna, sobre todo de la población más pobre, obviamente, ¿no? De esta gran concentración de la riqueza en poquísimas manos. Buscando algunos datos, encontraba que alrededor de 450.000 niños en Panamá están por debajo de la línea de la pobreza. Son un poco más de 4 millones de habitantes allí en Panamá. Obviamente en las actividades en torno al Canal de Panamá, también en las cuestiones, obviamente, de ser un paraíso fiscal, de ser un lugar con... una gran permisividad a las empresas multinacionales, ¿no? Y en este caso, esta cuestión de esta generación de la riqueza, que era lo que mencionábamos un poco acá fuera de off the record, es que siempre, si bien goza de una. En los últimos años, de hecho, Panamá fue a nivel latinoamericano uno de los países que más creció a nivel económico, uh-huh, en términos netos, frente a los vaivenes que evidenciaron. Obviamente países como Argentina, como Brasil, y lo que llama la atención es que esta riqueza que se creó, como muchas teorías dicen, a partir de la creación de la riqueza, se va a distribuir para disminuir la pobreza. Bueno, Panamá es un caso neto de que esta teoría ortodoxa no aplica y que las 12 familias que prácticamente concentran todo el aparato productivo son las que se quedan con esta creación de la riqueza, ¿no? Panamá es un poco el modelo, el ejemplo, ¿no? De la moto que nos quisieron vender durante los 90, ¿no? De un país completamente abierto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, pero que sin embargo que genera una enorme cantidad de riqueza que crece. Si uno va a mirar los números, Panamá tiene tasas chinas de crecimiento entre el 5 y el 7% anual de promedio, y que lo sostiene en el tiempo, pero que sin embargo esa riqueza se queda concentrada en 4 personas. Sí. Sí, y más allá de los términos de desigualdad de Panamá, que van a ser difíciles, que se reviertan, creo yo, bajo incluso un gobierno del torrijismo, como decías vos. Tres cuestiones principales que planteó Nito Cortizo, que tienen que ver, la primera, con una reforma a la Constitución, que planteó que van a intentar desarrollar en los próximos meses. La segunda, con una revisión, habló del Tratado de Libre Comercio, justamente con Estados Unidos. Sin embargo, lo que dijo Nito fue, no se puede suspender el tratado, no, obviamente. Claro. Sí, vamos a revisar ciertas cláusulas que de algún modo seguramente perjudican a Panamá. Y la otra cuestión también me parece muy importante en esta elección, tiene que ver con lo que también veníamos hablando acá fuera del aire, que es la presencia china en Panamá, en todo lo que es el patio más trasero, más cercano de Estados Unidos, en esta disputa global entre Estados Unidos y China. Recordemos que en 2018 la CELAC firmó con China justamente la iniciativa de la Ruta de la Seda, que es un proyecto de globalización china que ya está sumamente encaminado, que en Panamá ya están construyendo desde ese año un puerto de contenedores en la provincia de Colón. Es decir, ya hay una presencia muy fuerte china en Panamá. Obviamente es el segundo usufructuario del Canal de Panamá. Bueno, las noticias internacionales han girado en torno a, uh-huh, al ¿cómo decirlo? Las discrepancias, las disputas, los miedos de Estados Unidos en relación a esta presencia china, pensando también que, lo que también hablábamos, un poco quedó frenado la intención de China de construir un canal en Nicaragua a partir, de la caída del gobierno, ¿no?, de Ortega. Sí, es interesante. No se puede pensar a Panamá sin pensar en el canal. Básicamente, Panamá obtiene su independencia y su separación de Colombia más o menos para que Estados Unidos construya ese canal que lo atraviesa de lado a lado. Lo cierto es que ese canal hoy en día es lo que le da la principal fuente, una de las principales fuentes de riqueza a todo el país. Y además es, como bien decías, la disputa que va a haber entre, en el futuro, entre Estados Unidos y China, porque toda la, el 10% de las exportaciones de los Estados Unidos pasan por ese canal, por lo cual es importantísimo a nivel estratégico en la disputa con China, que es la segunda economía del planeta y, como decías, el segundo utilitario de este canal. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Y es interesante pensar lo que dijo Mike Pompeo, para darnos una idea de esto, el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, cuando en el 2017 Panamá rompe relaciones con Taiwán y empieza a tener relaciones más fluidas con China. Mike Pompeo llamó a los embajadores de Panamá, El Salvador y algunos países más de América Central y les dijo, ojo con lo que hacen con China, porque es un gobierno que viene a entablar relaciones que no siempre son buenas para los pueblos de los países. Diplomáticamente les dijo, cuidado con lo que hacen, porque vamos a tener un problema si se siguen acercando a Pekín por sobre Washington. Por lo tanto, Cortizo va a tener que luchar, ¿no? Va a tener que mantener esa tríada entre Panamá, Pekín y Washington para saber por qué lado va en esta América Central tan importante. Te doy un indicio de por qué lado va. El mismo Nito Cortizo salió a decir que va a revisar la posición de Panamá con respecto a la situación en Venezuela. Por ejemplo, ahí está hablando claramente cuál puede llegar a ser la posición que tome desde el punto de vista internacional, además de la posibilidad de generar un tratado de libre comercio justamente con China. Hasta ahora solamente Chile, Perú y Costa Rica tienen ese tipo de TLC. Habría que ver qué va a hacer Panamá con respecto a todo eso. Un panorama general, ¿no?, sobre las elecciones en Panamá. Vamos a tratar de estar cubriendo lo que viene sucediendo en Panamá en las próximas semanas. Les propongo que nos vayamos un ratito a Panamá con la música, ¿sí?, con los sonidos. Rock panameño. Ah, rock. Pensé que ibas a traer una salsa. Una no. Me parecía como medio trillado. Ahí entrábamos en lo prejuicioso más fácil, ¿no? Era Panamá, vamos a poner unos tamborcitos. No. Rock panameño. Suena Turbo con Deluxe. Mirado desde lejos, esperando. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. Desde hace 2 años, si no me equivoco, este ya va a ser la tercera temporada en la cual podemos contar con un análisis semanal de lo que viene sucediendo en el ámbito de las relaciones internacionales, especialmente desde la perspectiva argentina, cómo Argentina se mueve en el mundo. Arrancó el señor, el licenciado Francisco Castaño, justamente con el arranque del gobierno de Mauricio Macri. Sí, ahí nomás. Ahí nomás. Mes a mes lo estamos haciendo. De a poco de arrancar el gobierno de Mauricio Macri, esperemos que también siga con los gobiernos venideros, por supuesto. Vamos a ver de qué signos son, ojalá sean un poquito más y algo más interesante para analizar, sí, también. Sí, porque la verdad, la política exterior de Macri, te ha tocado un gobierno, sí, con la, para analizar en vivo, terrible. Que, sí, jugar contra el Barcelona de Messi, básicamente, difícil. Y que bueno, todas las semanas tenemos justamente este tipo de análisis. Tenemos noticias inclusive de último momento. Sí, el día de hoy, a la mañana, el presidente de los Estados Unidos de América, el amigo personal tuyo, ¿puede ser? Mr. Donald Trump. ¿Mío? Sí, me escribe todos los días. Bueno, habló por teléfono con el presidente Macri en el mismo día en el que la misión del FMI iba a venir aquí a Argentina, claro, a hacer una evaluación de la política económica del gobierno. Y bueno, y finalmente le reiteró el respaldo a la agenda de las reformas económicas, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca. Es la cuarta misión que manda el FMI y, si no me equivoco, las últimas tres que vinieron modificaron por completo, sí, el plan, digamos, que estaba establecido, que se había establecido en un principio. Todas las veces que vienen, prácticamente le dan más plata, nos dan más deudas, porque en realidad termina siendo eso, y le dicen a Macri que tiene que recortar más cosas. Sí, yo creo que siempre hay que tener presente cuando hablemos de esta misión que la misma no pasó por el Congreso. Es tipo como lo, claro, que pasó con el acuerdo de Malvinas que mencionábamos, sí, y que hablábamos con Alicia Castro. Es un acuerdo ad hoc, digamos, que por eso no pasa por el Congreso, no tiene la ratificación del Congreso, y nunca hay que perder de vista esta cuestión, que no tiene el aval, si se quiere, si es que lo llega a tener, de todo el arco político, lo cual le resta legitimidad, ¿no? Lo cierto que ayer estaba viendo algunas cifras y a partir de 2020 Argentina, sí, va a tener que empezar a pagar una suma por la friolera sentencia de 146 mil millones de dólares de vencimiento a privados, de, organismos e intereses. Sí, de vencimiento de capital, sí. Sí, una deuda que es la deuda total que bueno, que está cerca del 100% del FMI, lo cual nos deja en un nivel de vulnerabilidad muy importante. Pero volviendo un poco a la visita de Mr. Donald, bueno... El llamado Mr. Donald, que bueno, es nombrado en un montón de series y aparece en televisión en un montón de lugares, expresó, bueno, el fuerte respaldo a la agenda económica favorable al crecimiento, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca, y bueno, un poco en este marco de la visita del FMI, de la volatilidad del mercado, que además en su momento, cuando Argentina pactó con el FMI, Trump le había otorgado, obviamente, este fuerte respaldo en lo que fue el acuerdo, el programa Standby que había aprobado en su momento, que en junio se había renovado. El último junio del año pasado fue la última renovación que el FMI aceptó otorgarle, prestarle alrededor de 50 mil millones de dólares en un marco en el que los mercados internacionales dejan de prestar a tasas razonables, si se quiere, tasas bajas, según lo que pretende el gobierno. Y bueno, en este caso... Yo creo que esta es una de las cuestiones que hay que tener presente desde el inicio de la política exterior de Macri, la idea de volver a los mercados internacionales, de plantear relaciones mucho más amistosas, mucho más cercanas con el centro liberal del mundo. Le permite, entre otras cuestiones, esto, el acuerdo con el fondo, tener una buena relación con Donald Trump, por más de que Trump en su momento haya dicho, y no, la verdad que nosotros tenemos los agricultores acá, la parte sindical del biodiesel, y bueno, dejaron de comprarnos biodiesel por alrededor de 1.200 millones de dólares, que era un cuarto de las exportaciones, así que por más gestos de reciprocidad, de amistad mostrada por el gobierno... Pero son 50 millones de dólares, alrededor de los 1.200 millones de dólares son 10 centavos prácticamente. Claro. Fran, una consulta. Hemos pasado en la política exterior argentina de relaciones carnales, sí, intensas, poligámicas, maduras, creo que eran una. Ahora, ¿en qué tipo de relaciones estaríamos? Y el gobierno en su momento las calificó como relaciones maduras, obviamente siempre desde la parte retórica, en este marco de inserción inteligente al mundo, que es lo que los cancilleres, primero Susana Malcorre y después Marcelo Forí, Jorge Forí, dijeron que buscaban cómo insertar inteligentemente Argentina en el mundo con relaciones maduras, relaciones que nos convengan en teoría económicamente a la Argentina, mucho más pragmático si se quiere, tratando de desideologizar un poco esta política exterior. Cuestiones que eso es lo que ellos dicen. Por eso. ¿Y vos meramente, cómo le pondrías? ¿Qué calificativo sumarías a las relaciones exteriores argentinas? Y el tema, el término de relaciones carnales fue acuñado en una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo por, en su momento, el que era canciller argentino, Guido Di Tella, en los 90. O sea, se las denominó relaciones carnales, que es un término que quedó a la posteridad, por esa cuestión, por decir, bueno, no queremos relaciones abyectas, queremos relaciones carnales con Estados Unidos. En su momento sabíamos que Argentina, porque esto en la década de los 90, en la década de Menem, era, en su marco tenía cierta lógica porque había finalizado la Guerra Fría, estaba en una reconfiguración internacional muy importante, la globalización económica, financiera. Que bueno, en este sentido el gobierno de Menem dijo, bueno, tenemos un polo en el mundo, en este caso Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguirlo prácticamente con la idea de desarrollarnos, de que nos permitan, nos presten dinero a tasas bajas. En este caso, ese era el modelo de desarrollo económico en un marco internacional totalmente particular e único en ese momento de la historia. Actualmente, y no me quiero extender mucho, pero bueno. Bueno, estás contestando como los candidatos, ¿no? Dale un adjetivo. Queremos y empezó adjetivo. 25 minutos de contextualización histórica para llegar al objetivo. Y no serían relaciones carnales, pero serían lo más cercano posible. Sí, para ponerlo en término actual, poliamorosa, podríamos decir. ¿Qué más tenemos de lo que fue la semana? Ahora sí, rápidamente, porque la verdad nos hemos extendido bastante, pero tengo entendido que hay cuestiones con el norte de África, exactamente, Francia. Sí, con la República Tunecina. El vicecanciller de la República de Túnez visitó aquí el Palacio San Martín, fue recibido por el canciller argentino Jorge Forí. Y bueno, básicamente realizaron una revisión de todas las relaciones bilaterales, la cuestión de la inserción, sobre todo argentina, en materia agroalimentaria, en el norte de África primero, y utilizando, digamos, en este sentido a Túnez como puerta de entrada a África. Ya lo habíamos analizado anteriormente en una nota del año pasado. La vicepresidenta estuvo en Túnez el año pasado. Gabriela Michetti, bueno, que la van a poder encontrar en Lombelico del Mundo, que se llama Safari Diplomático por el Norte de África, que en su momento Forí y Michetti habían recorrido a Túnez y a Marruecos. Y bueno, mencionar un poco esta cuestión de la complementariedad un poco de estos mercados en Túnez, ¿no? Y bueno, el dato de color siempre que uno menciona cuando hablamos de Túnez es que es el único país del mundo musulmán que tiene el aborto legal y gratuito, ¿no? En este sentido. Así que bueno, un poco mencionar eso, la reciprocidad, la complementariedad entre los mercados, la cooperación técnica, en este caso de Argentina a nivel agricultura. Bueno, la cuestión de la carne kosher que había mencionado al principio, de la carne apta a nivel, de acuerdo a lo que se estipula en el Torá, que sería la Biblia para los judíos en este caso, Argentina exportó por primera vez 60 toneladas de carne kosher a Estados Unidos. Déjame tirar un dato respecto a la carne kosher que le va a ser muy útil acá a los y las platenses. Cuando hay cortes kosher en el famoso frigorífico de Gorina, vale la pena ir hasta el frigorífico porque el vacío, por ejemplo, está a la mitad de su precio. ¡Apa! Justamente por este tipo de cortes que se hacen derecho para exportación. Entonces, cortes como el vacío, tan consumidos aquí en Argentina, valen la que mitad. No se exportan, entonces se venden, mira, precios esenciales. ¿Sabés dónde? Marc Arechaga. ¿Algo más, Fran, para sí, ir cerrando? Mencionar que bueno que se reunió Jorge Fury con el embajador de Francia, Pierre-Henri Guignard, y bueno, repasaron un poco las relaciones bilaterales reafirmadas a partir de 2016, la cuestión de, sobre todo, la cooperación descentralizada con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales a nivel de las ciudades y de las provincias entre ambos países. Que está muy de moda, ¿no? Esto de, sí, la cooperación subnacional, sí, sí. Las agencias de relaciones internacionales a nivel subnacional, sí, están proliferando un poco porque, si bien las encargadas de llevar las relaciones a nivel nacional son las propias cancillerías, un poco lo que buscan estos encuentros a nivel provincial, a nivel de ciudadano, es justamente estrechar justamente con el actor que lleva adelante la cuestión económica, la cuestión política, cultural, y bueno, en este caso es la idea de la cooperación descentralizada. Tengo entendido, y lo sé por muy buena fuente, que es algo que, por ejemplo, el actual gobierno de la provincia de Buenos Aires está tratando de evitar. La misma gobernadora prácticamente no recibe a ningún emisario de país extranjero. Trata de evitarlo a toda costa, y es algo adentro de la provincia de Buenos Aires que está generando críticas muy, pero muy fuertes. De hecho, sí, hubo un lanzamiento hace muy poco de un proyecto justamente para generar una agencia dedicada a las relaciones internacionales de la provincia de Buenos Aires por parte de sectores ligados al kirchnerismo. Hay una crítica muy fuerte sobre este tipo de cosas, este tipo de actitudes, digamos, que están generando, bueno, resquemores, ¿sí? Adentro, sí, inclusive del gobierno. Sí, ahora que lo decís, no recuerdo haber visto una foto de la gobernadora con algún líder, presidente, primer ministro extranjero. Tenés sí, razón. Sí, sí, no, siempre no, no, son Macri, Fori o algún subsecretario de Relaciones Exteriores dentro Fulvio del Mercosur. Exactamente, tenés razón. Ahora que no le había prestado vale atención. Aclaración. Muy buena aclaración, por cierto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Nos vamos a una música local, la música Milena Salamanca con Vidala del Sol. Llorando por vos y nadie responde a mi voz. La tarde capricho de ante Dios y nadie.

Muy linda charla con Ezequiel Vega. Ojalá podamos tener su voz más seguido y su pluma también más seguido acá en el ombelico del mundo. Ya vamos a empezar a recibir los llamados de protesta de Mar del Plata. Ya lo veo. Che, que te han robado a vos también más de una ocasión. Yo no quiero decir nada, pero a los de Balcarce nos robaron los alfajores. Los alfajores de Balcarce son de Mar del Plata. Está bien. Entonces, como contrapartida, le robamos especialistas en relación internacional. Bueno, no sé quién gana más, pero me parece que podríamos tratar de conseguir alguno de los millones de los alfajores. Son las 19:34 de miércoles 8 de mayo. Les recordamos www.ombelico.com.ar. Ahí van a poder encontrar el material que vamos trabajando aquí en el Ombelico del Mundo. Y también radionauta.com.ar es la página a donde van a encontrar los audios, especialmente los programas completos que se vienen emitiendo en estos ya 7 años de Ombelico del Mundo. Lucio, nos vamos a Oriente Medio. Hay mucha información acerca de lo que viene sucediendo, por un lado en Turquía, por otro lado en Irán, porque me parece que en términos geopolíticos es quizás lo más importante, pero también Palestina. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a empezar por Irán, entonces, que es quizás lo más actual, lo que ha ocurrido recién en el tiempo. El gobierno de Hassan Rouhani hoy a la mañana comunicó que va a dejar de cumplir una parte del acuerdo nuclear firmado con los Estados Unidos. Esto se da en el primer aniversario de la salida de Donald Trump de los Estados Unidos y explica justamente la medida el propio Hassan Rouhani. Dentro de los términos del Plan de Acción Integral Conjunto, acordamos que mantendríamos el enriquecimiento de uranio al nivel de 3,67. Dejaremos de adherirnos a esto y ya no habrá un nivel establecido de enriquecimiento de uranio. En segundo lugar, en el acuerdo se planeaba reconstruir el reactor de aguas pesadas de Arak con el apoyo de los participantes del Plan de Acción y este proceso está lejos de alcanzar sus etapas finales. Después de 60 días tomaremos una decisión sobre si continuamos con los planes que teníamos para el reactor de Arak antes de entrar en vigor el plan de acción para terminar de construirlo. Es decir, prácticamente que lo que está diciendo Rouhani es, había un nivel máximo de enriquecimiento de uranio que nosotros nos habíamos comprometido. Recordemos a los oyentes y las oyentes, el enriquecimiento de uranio es un proceso que puede llegar, si se superan determinados límites, a la creación, a la conformación de lo necesario para tener, por ejemplo, armas de tipo nuclear. Sin embargo, si se maneja dentro de un determinado límite, eso puede servir para objetivos civiles. Uno de los acuerdos... Especialmente para energía. Claro, uno de los acuerdos a los que habían llegado el G5+1 con Irán en los acuerdos en Suiza tenía que ver con limitar eso. Y eso, a partir de ahora, entendí que no va a ser más así. Esto es serio. Esto es serio. Lo que dice Irán es, justamente como vos bien explicabas, el acuerdo nos daba un límite para enriquecer uranio y agua pesada. Lo vamos a dejar de cumplir. Pero no estamos incumpliendo el acuerdo. Claro. Técnicamente es posible lo que está haciendo Irán. Lo cierto es que es una medida fuerte, es una jugada importante, teniendo en cuenta que se cumple un año de la salida de los Estados Unidos de este acuerdo y que Irán lo firmó y hasta el día de hoy lo sigue cumpliendo. Esto está confirmado por distintos organismos internacionales, pero Irán no recibió ninguno de los beneficios prometidos cuando firmó el acuerdo. Supuestamente iba a volver al mercado internacional del petróleo y le iban a empezar a comprar de vuelta petróleo a Irán. Así es, esto lo hablamos la semana pasada. Ahora todos los países que compren petróleo iraní serán sancionados por los Estados Unidos. ¿Y qué dijo Hassan Rouhani además? La Unión Europea no ha logrado cumplir sus promesas económicas. La postura europea es buena en palabras, pero en los hechos no ocurre nada, dijo Rouhani. Básicamente porque la Unión Europea hasta el momento dijo vamos a analizar cómo hacemos, queremos crear un mecanismo que saltee al mercado financiero de los Estados Unidos. Lo cierto es que esto no ocurrió. La moneda iraní cayó más de un 2/3 en lo que va del año. La inflación se disparó a más del 40%. La economía se espera que este 2019 se contraiga en un 6%, lo cual son números bastante malos para una economía que venía golpeada luego de años de bloqueo económico. Por lo tanto, la medida de Irán está encaminada en ese sentido, a obligar a la Unión Europea a tomar alguna especie de medida que lo ayude económicamente a salir de estos problemas que tiene Y si no, dijo Hassan Rouhani, como escuchamos, vamos a ver qué hacemos, vamos a analizar cuál es el futuro de nuestra central nuclear de Arak, que es una de las más conocidas del país, una que está acusada por los Estados Unidos de tener como objetivo las armas nucleares. Ahora, todo esto en lo que conlleva es un clima mucho más hostil desde el punto de vista internacional con respecto a la situación de Irán. Sanciones por un lado, definiciones de incumplimiento de los acuerdos por el otro. Esto vuelve un poco para atrás lo que se había negociado en los últimos años y permite volver a la política clásica del uso de la fuerza por encima de los acuerdos, digamos, entre los diferentes países. Sí, básicamente la intencionalidad que tuvo la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O sea, es una consecuencia directa de eso, no es otra cosa. Sí, y la política entre los Estados Unidos e Irán choca en otros sentidos. Además, por ejemplo, este martes nos enteramos por los medios de comunicación, especialmente por Twitter, que Mike Pompeo estaba en Irak, país limítrofe con el que tuvo una guerra de 8 años, una guerra muy sangrienta, Irán. Y Pompeo dijo, venimos a Irak, hacemos esta visita justamente porque los aliados de Irán, se refiere a las milicias chiitas que existen en Irak, están incrementando su actividad y están suponiendo una amenaza muy específica para los ciudadanos estadounidenses. Esto básicamente se refiere a las tropas estadounidenses que hay en Irak. ¿Por qué? Porque Estados Unidos catalogó a la Guardia Revolucionaria Iraní, que es un ente militar autónomo, que no es el ejército, sino que es una especie de organismo militar independiente, lo catalogó como una organización terrorista. Sí. A lo que Irán respondió catalogando al ejército estadounidense como una organización terrorista. Por lo cual, Estados Unidos teme ataques por parte de las milicias chiitas que responden a Irán en distintas regiones de Medio Oriente. Irak es una zona que está muy candente en este sentido, hay muchos problemas con estas milicias, por lo tanto la visita de Mike Pompeo, y además ayer nos volvimos a enterar, o nos enteramos principalmente, que Estados Unidos movilizó un portaaviones a las costas de Irán, sí, a la región del Golfo Pérsico. Dos datos en relación a esto. El viaje del portaavión estadounidense a las costas iraní es normal. Dentro de lo que puede ser normal en las relaciones internacionales y en lo que puede ser una clara medida ofensiva sobre la soberanía de otro país, Estados Unidos a lo largo de los años moviliza portaaviones. Es más, el portaavión que llegó ayer a la costa iraní o a la región iraní está suplantando a uno que ya estaba desde hace unos meses. Lo que es novedoso es que con el portaavión llegaron aviones de cazas bombardeos que son utilizados en una guerra. Esto sí que no es normal que ocurra en esta región del mundo. Por lo tanto, la tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a estar en las principales planas de todo el mundo. El gobierno de Donald Trump, como decimos, se peleó con todos los gobiernos del mundo, menos con uno, con Israel, que es un enemigo acérrimo de Irán. Por lo tanto, no se espera que en el corto plazo estas relaciones bilaterales se pacifiquen un poco, y será importantísimo el rol de la Unión Europea para ver cómo sigue la política de Teherán. Me diste el pie entonces para irnos a otro lugar ahí en la misma región. Nos vamos a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, que durante el último fin de semana fue terriblemente bombardeada por la Fuerza Aérea israelí como respuesta a una serie de ataques lanzados desde la Franja de Gaza, supuestamente por Hamas, que es la organización considerada terrorista por parte de la mayoría de los países occidentales que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2006. 600 cohetes supuestamente lanzó Hamas sobre territorio israelí. La respuesta fue un baño de sangre, ¿sí? 25 personas es el dato que tengo hasta ahora, palestinos asesinados en la respuesta armada, sí, por parte de Israel, y un cese al fuego al que se llegó muy inestable durante el pasado fin de semana, a donde Hamas está tratando de negociar algunas cosas. Yo cuando leía lo que se pide, yo no lo podía creer. Básico. Se está pidiendo que los pescadores palestinos tengan 2 o 3 kilómetros más de costa para poder pescar. De las 12 millas que tienen hoy a las 14, más o menos. Es una cosa increíble. La Franja de Gaza es el territorio, lo decimos siempre, más densamente poblado del mundo. 2 millones de personas viven en un espacio, digamos, que acá en la República Argentina sería un barrio prácticamente, sí, o 30 un municipio. ¿Sí? Es algo realmente inconcebible, esa situación, y obviamente con todos los problemas sanitarios, con todos los problemas administrativos, falta de luz y un bloqueo tremendo por parte de Israel. Sí, la Franja de Gaza está bloqueada por todas las formas que uno se puede imaginar, por aire, tierra y agua. Lo cierto es que fueron los enfrentamientos más graves desde la guerra del 2014. 4 israelíes muertos, esto es muy importante para el gobierno de Benjamín Netanyahu, que acaba de ser reelegido. Acaba de ser reelegido, y la principal demanda de toda la población fue más seguridad. Por lo tanto, 4 israelíes muertos no es una buena forma de inaugurar su quinto mandato. Más de 20 palestinos muertos, la ONU confirmó 29 día de hoy. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza habla de 31, no está claro este número todavía. De los 29 palestinos muertos, 4 mujeres, 2 embarazadas, 2 bebés y un niño de 12 años. Para que tengamos una idea de lo que significan los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Los terribles terroristas. Sí. Además fueron lanzados más de 600 misiles sobre Israel y, como decíamos, el objetivo de los grupos que actúan en la Franja de Gaza, especialmente Hamas y la Yihad Islámica, que es otro grupo que actúa, es obligar a Israel a negociar, principalmente a volver un poco más flexible el bloqueo que existe y conseguir algunas garantías, especialmente relacionadas con el dinero que llega a la Franja de Gaza. Y 2 datos sobre lo que ocurrió el fin de semana en Palestina. Se realizó el primer ataque dirigido en la Franja de Gaza desde la guerra del 2014. El primer ataque dirigido es un ataque específico sobre una persona en particular. El objetivo fue Ahmad Hamed al-Qudari, un hombre del grupo terrorista Hamas, que estaba acusado de entregar dinero de Irán a los grupos terroristas de la Franja de Gaza. Fue asesinado, esto confirmado por los propios grupos de la Franja de Gaza. Y además, la semana que viene en Israel se va a realizar el torneo internacional, no sé bien cómo se dice, competencia internacional de Eurovisión. Ah, sí, lo tengo en la agenda, claramente. Sí, la competencia de canto. El Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión. Primera vez en la historia que se hace en Israel, es la semana que viene. Los misiles y la batalla, la disputa bilateral, especialmente desde la Franja de Gaza, no fue casual este fin de semana. Fue una semana antes para obligar a Israel a negociar, para obligar a Israel a entregar alguna garantía. Además de que el domingo arrancó el Ramadán. El domingo arrancó el Ramadán, el mes más sagrado para el Islam. Por lo tanto, se vienen días pesados para la Franja de Gaza y para Israel. Vamos a estar atentos a ver cuáles van a ser las medidas de seguridad que va a tomar Israel durante el Festival de Eurovisión, porque el gobierno de Benjamín Netanyahu le apuesta muchísimo a este festival. Quizás para nosotros suene a poco, pero va a ser muy importante. Separamos un cachito con un poco de música, ¿sí? Y seguimos, tenemos todavía Egipto que nos queda en el tintero, tenemos la agenda para cerrar un poco el programa, nos tomamos un minutito nomás. Sarit Haddad, ¿quién es? La primera mujer israelí en cantar en un país árabe en toda la historia. Vamos a escucharla. Sarit Haddad, entonces, con Linda. שמש רוח ולינדה באותו איפור מרוח לא אכפת לה יש לה מצב רוח וחשק למתוק ואז מנוח אחד עזב אותה שמי ביקש ידע ולינדה לא יודעת מה איתה היא מחפשת אש רוצה להתרגש זה לא הזמן שלה להתבייש לינדה לינדה Ada Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. Nos ha quedado realmente muy, pero muy poquito tiempo, así que vamos a hacer nuestro clásico rondín final. Si te parece, Lucio, arrancamos con vos y lo que ha quedado con respecto a Egipto. A Turquía, perdón. Sí. Precisamente porque lo venimos hablando, se realizaron las elecciones municipales, el gobierno de Erdogan perdió Estambul, la capital económica, y perdió por escasas dos décimas de diferencia con el candidato del CHP, el principal partido de la oposición turca. A Erdogan no le gustó nada perder la principal ciudad del país. Empezó a presionar para que haya un nuevo recuento de votos. Cuando se dio cuenta que el recuento de votos volvía a confirmar la victoria, empezó a presionar para que se vuelvan a realizar las elecciones, y la justicia electoral lo confirmó. El próximo 23 de junio se va a volver a votar para la alcaldía de Estambul, que estará en el ojo de toda la tormenta turca, porque hay un dicho, y esto lo decimos hace algunas semanas, en Turquía se dice, quien gobierna Estambul, gobierna Turquía. Así que la principal... No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho en una elección presidencial. En 2015, sí. También tuvo un resultado adverso en el Parlamento. Y dos meses después... Sí, recurrió a otra jugada política para volver a repetir las elecciones. Lo cierto es que una frase corta de Onursal Adgusel, el vicepresidente del CHP, tuvo difícil apellido, el vicepresidente del CHP dijo: parece que es ilegal ganarle al oficialismo. Claramente Erdogan, cuando no tiene resultados favorables en las elecciones, recurre a distintos mecanismos para volver a ganarlas. El 23 de junio se volverá a votar en Turquía. Y un dato, se vuelve a votar para la alcaldía, no para el Consejo Legislativo de Estambul, porque casualidad, en el Consejo hay mayoría del oficialismo de Erdogan. Juan Ignacio Arechaga, ¿alguna cosa que haya quedado en el tintero? No, ver y seguir todo lo que es esta guerra comercial por goteo entre Estados Unidos y China, porque bueno, Donald Trump adelantó que el viernes incrementará nuevamente los aranceles de un 10 a un 25%. Estén atentos al dólar, porque eso se nos va a hacer un problemón. Eso se nos va a hacer un problemón aquí en Argentina. Aparte, el monto de bienes importados chinos ya ronda el orden de los 200.000 millones de dólares. Ya es un monto realmente importante. Recordemos que luego de la cumbre del G20 en Buenos Buenos Aires hubo una cierta distensión. Más tarde se reunieron Xi Jinping y Donald Trump. Xi Jinping ofreció ciertas cuestiones como importar vehículos de Estados Unidos, volver a comprar soja y otros temas más. Lo cierto es que Donald Trump vuelve a la carga y ya dijo vía Twitter que bueno, va a aumentar nuevamente los aranceles a los productos y bienes chinos. El licenciado Francisco Castaño. Atentos a la política exterior argentina, a cómo impactarán todas estas cuestiones en el devenir interno y sobre todo internacional de nuestro país, ¿no? Ah, bien, escueto hoy. Bien, y me gusta porque yo sí tengo varias cosas para comentar. Te doy espacio. Porque, bueno, además de lo que está sucediendo, los resultados de las elecciones en Sudáfrica, el 9 de mayo, mañana, va a haber una cumbre excepcional por parte de la Unión Europea, se va a hacer en Rumania, y de alguna manera va a sentar la posición de la Unión Europea con respecto a varias cuestiones. Primero, el Brexit, sí, que está en el medio del tapete, todavía se está negociando, y ayer el vice de Theresa May salió a decir abiertamente: sí, vamos a participar de las elecciones europeas del 23 de mayo. Va a haber eurodiputados británicos prácticamente por 5 meses. Entregamos todo. Por lo bajo está diciendo eso. Sí. ¿Sí? Son increíbles, la verdad, son increíbles. Los ingleses, la verdad, impresionante lo que están haciendo. Después, el 13 de mayo va a haber elecciones legislativas en Filipinas. ¿Sí? Importantes por la continuidad. Es una suerte de termómetro de lo que puede llegar a pasar con el gobierno de Duterte. Recordemos, Duterte, un tipo que llegó al poder diciendo hay que eliminar físicamente a todo aquel que se drogue, y lo hizo. Sí, y salió a matar a gente abiertamente y legalmente, y es el actual presidente de Filipinas. Así que bueno, a ver un poco cómo sigue, ¿no?, la cuestión en Filipinas. Sí, al que le guste el boxeo va a poder estar atento a ver si Manny Pacquiao, el Pac-Man, sí, confirma o si sigue en el Congreso o si abandona su banca de senador. Después, 18 de mayo, falta un poquitito pero ya hay que calentar motores, manifestación soberanista en Milán, toda la peor calaña de la derecha nazi. Tus amigos. Se va a juntar en Milán desde Orbán, Salvini, Le Pen, todos, ¿sí? Vox, una especie de chalecos amarillos, pero al otro lado de la pared. Lo más vomitivo que hay de la política europea se va a manifestar en Milán el 18 de mayo y obviamente va a haber contramarchas, ¿sí? Y las contramarchas van a estar pulentas. Así que a estar atentos porque es parte de la campaña electoral de cara a las elecciones que se van a realizar entre el 23 y el 26 de mayo para renovar justamente la Eurocámara. Y eso es lo último, estar atentos justamente a esta campaña, ¿sí? Hay una campaña electoral en curso en Europa, es bastante difícil para nosotros entenderla porque no votan para sus propios representantes, sino para los representantes europeos, pero seguramente a partir de la semana que viene vamos a estar tratándolo para tratar de entenderlo. Yo tengo una última, pero último minuto. La justicia de Brasil acaba de ordenar que el ex presidente Michel Temer vuelva a prisión. Mirá, sí, se venía oliendo, se venía oliendo hacía un par de días porque aparecieron un par de pruebas. Hay nuevas pruebas, hay nuevas acusaciones. Con la empresa de carne JBS. Ahí hubo un par de delaciones importantes. Sí. Así que Michel Temer, el presidente que destituyó a Dilma Rousseff, deberá volver a prisión en los próximos días. Nosotros entregamos a horario, era mi obsesión en el día de hoy, el programa a la gente de Ciudad Resiliente. Quédense en la programación de Radio Nauta. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. www.ombelico.com.ar es la página de internet donde van a encontrar todo lo que estuvimos haciendo en el día de hoy y en los últimos 7 años. Hasta el miércoles que viene, chau. ¡A bailar!